Grandes lecciones de los profetas menores. Número 13. Para que no olvidemos. Malaquías. Hola, querido. Estudiaremos ahora el libro de Malaquías. El tema de este libro es el amor perdonador de Dios que, por su vez, genera en su pueblo la responsabilidad del amor. Porque el amor no es irresponsable. El amor irresponsable es la pasión, y ese sentimiento, la pasión, ni merecería ser clasificado como amor. Empezaremos diciendo que el nombre de Malaquías significa mi mensajero. Malaquías fue el último profeta que registró un mensaje escrito, pero no escribió nada sobre sí mismo. No tenemos ninguna información bíblica sobre sus antepasados, su llamado, su vida personal, su historia. Pero lo que hay que destacar es que lo importante de una persona no es su historia, dónde estudió esto, aquello. A nosotros nos encanta hablar de eso, pero eso no es importante. Lo importante es su vida y su mensaje. Bueno, en el año 538 a.C., Ciro firmó un decreto permitiendo que los judíos de Babilonia regresasen a su tierra para reconstruir el templo. Cerca de 50.000 judíos aceptaron el desafío y después de varios años de demora terminaron la reconstrucción del templo. Ahora, en aquel tiempo, Esdras los visitó y Nehemías se volvió el gobernador de Jerusalén y sirvió por 12 años. Cuando Nehemías regresó a Susa, las cosas empezaron a malograrse en Jerusalén. Y cuando Nehemías regresó, tuvo que tomar algunas medidas drásticas para reformar a la nación. Es posible que Malaquías haya sido llamado en aquel tiempo justamente para exponer los pecados del pueblo y llamarlos de vuelta a Dios. Las condiciones descritas en el libro de Nehemías coinciden exactamente con asuntos tratados por Malaquías, como cosechas escasas, economía inestable, divorcios y casamientos con paganos, corrupción del sacerdocio, opresión de los pobres, falta de apoyo para el templo y una ignorancia completa por las cosas espirituales. En el capítulo 1, Malaquías empieza por los sacerdotes. Los sacerdotes habían perdido el sentido de las cosas sagradas. Dios había pedido que el pueblo le trajese ofrendas sin máculas para el sacrificio. Pero ¿qué hacían los sacerdotes? Al parecer, ellos se quedaban con lo mejor y ofrecían en sacrificio animales defectuosos, como si Dios no tuviese importancia. Entonces Dios reclama lo que está registrado en el capítulo 1 de Malaquías, versículos 6 al 8, dice: El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: A vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y todavía decís: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso le serás grato o te acogerá benévolo? Dice Jehová de los ejércitos. Mi amigo, el principio de este texto es que sí, como seres humanos, nos esforzamos para dar buena impresión y buenas cosas a otros seres humanos, como el rey o el presidente de la república o el patrón o hasta los propios padres. No deberíamos hacer lo mismo con Dios. En términos prácticos, vamos a hacer la siguiente ilustración. ¿Te atreverías a llegar tarde al trabajo donde trabajas? ¿O te atreverías a llegar tarde a una cita con el presidente de la República? Claro que no. Entonces, ¿no crees que Dios merezca algo igual cuando vas a la iglesia? ¿Por qué llegas tarde? ¿Cómo te vestirías para el encuentro con el gobernador del estado si él te invitase al palacio? ¿Cómo te vistes cuando tú vas al encuentro de tu Dios en la iglesia? Ah, que son exterioridades sin importancia, porque lo que importa es el corazón. ¿Ah? ¿Es eso lo que piensas? Entonces, ¿por qué crees que Dios no estaba contento con el sacrificio que el pueblo traía, si lo único que le importa es el corazón? Claro que a Dios le importa el corazón, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Si lo que eres por fuera es el resultado de tu corazón. Es posible barnizar por fuera y tener el corazón enfermo, pero es imposible tener el corazón sano y no tener una apariencia exterior bonita. ¿Te das cuenta? La segunda parte de este estudio tiene que ver con lealtad y con fidelidad. Leamos lo que dice Malaquías 2, 13 al 15. Pero aún hacéis más. Cubrís el altar de Jehová con lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda ni la aceptaré con gusto de vuestras manos. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, aunque ella era tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él un solo ser en el cual hay abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Mira cómo empieza el texto. Cubrís el altar de Jehová con lágrimas de llanto y de clamor. Mejor dicho, si lees los versículos anteriores, verás que el corazón de ese pueblo estaba lejos de Dios. Sus acciones eran malas, pero cuando venían a la iglesia lloraban y clamaban. Y Dios les dice, yo no los oiré. ¿Y cuál era una de las acciones que Dios no aceptaba? La manera liviana como trataban el matrimonio. Se casaban con jóvenes bonitas, lindas, y cuando éstas envejecían, se buscaban otras jóvenes. Y Dios les dice, ustedes pueden inventar el argumento que quieran, pero yo no los acepto, porque sé lo que hay en vuestros corazones. Claro, esto se atreve a decirlo Dios. Yo, como ser humano, aunque soy un pastor, jamás juzgaría tu actitud. ¿Por qué? Porque eres otro ser humano como yo. Pero tampoco nadie tiene que darme explicaciones a mí, sino a Dios y únicamente a Dios. Aquí también estaba involucrada la idea de infidelidad a Dios. El pueblo siempre busca la más joven, la grama más verde, lo que es novedoso, lo moderno. Y aunque no hay que quedarse adormecido en el tiempo, porque yo creo que el mundo cambia, tampoco hay que vivir desesperado por innovaciones, solo porque todos lo hacen, porque los otros lo hacen, o solo porque esta es una nueva generación. Cuidado, especialmente cuando se trata de principios, mucho cuidado, porque el mundo puede mudar. Lo que antes no era pecado, ahora ya no es pecado para el mundo, pero los principios son principios, querido, mucho cuidado. En la tercera parte de este estudio veremos el asunto de los diezmos y las ofrendas. Leamos el capítulo 3, versículos 7 al 10. Desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Para mí, la parte más importante de este texto no es la devolución de los diezmos, sino la devolución del ser entero, del corazón. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuelve a mí. Te has ido. Te has adueñado de la vida que te presté. Esta vida no es tuya, es mía, pero te has olvidado de mí y piensas que puedes vivir sin mí. Y sin embargo, mira lo que has hecho con el país, con tu familia, con tu economía. Estás mal, no te das cuenta. Te haces sufrir a ti mismo porque lejos de mí solo encontrarás sufrimiento. Pero te preguntas, ¿en qué debo devolverme? Oh, querido, la peor tragedia, el pecado, no es que nos lleva lejos de Dios, sino que no sentimos que estamos lejos de Dios. Podemos pensar que porque estamos en la iglesia estamos bien, pero la verdad es completamente diferente. Estamos mal. Pero como no hemos salido de la iglesia, pensamos que estamos bien. Vuelve a mí, dice Dios, dame tu corazón. Y como donde está tu dinero, está tu corazón, entonces tráeme también tus diezmos. Pero la prosperidad no será porque me traes los diezmos, sino porque me traes tu vida y me reconoces como el Señor de tu existencia. Ahora, querido, existe una promesa para el que le devuelve la vida a Dios, para el que es fiel en la devolución de sus diezmos y ofrendas. Esa promesa está registrada en el versículo 11, déjame leer. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Pero yo te pregunto, ¿hay algún devorador destruyendo tu vida financiera? ¿Hay algún devorador destruyendo tu vida familiar o tu vida profesional? Bueno, ya sabes ahora cuál es la solución. Devuélvete al Señor. La cuarta parte de este estudio presenta una pregunta que el ser humano se ha hecho a lo largo de los siglos. ¿Por qué los malos prosperan y los buenos sufren? Israel en los tiempos de Malaquías se hacía la misma pregunta, pero de otra forma, claro. Está en el capítulo 3, versículos 14 y 15, mira. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Hemos visto que los soberbios son felices, que los que hacen impiedad no solo prosperan, sino que tientan a Dios y no les pasa nada. Es interesante que esta pregunta venga enseguida del asunto de los diezmos, como si ellos dijesen así, de nada vale que le devolvemos los diezmos a Dios, porque otras naciones que no lo hacen son más prósperas que nosotros. Quiere decir, la motivación de ellos para ser fieles estaba errada. Oh, querido, no devolvemos los diezmos por causa de las bendiciones prometidas, sino por causa de la soberanía de Dios. Él es Dios. Ahora, si Él es Dios, entonces devolvámosle lo que le pertenece. Ahora, las bendiciones serán un resultado natural. Pero si alguna vez te preocupó por qué los malos parece que andan bien, les va bien, piensa en el versículo 16. Dice así. Entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí. Y Jehová escuchó y oyó y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Interesante, aquí se menciona un memorial, el registro de lo que sucede en el mundo. Nada está perdido en el polvo del olvido. Un día tendremos la oportunidad de ver libros, esos libros, y de entender muchas de las cosas que en esta tierra no entendíamos. Pero esto nos lleva a otro pensamiento. Nunca pienses que lo que haces, sea bueno o sea malo, no está siendo registrado. Cada hecho bueno que te pareció insignificante y que nadie reconoció, está registrado. También está siendo registrado las cosas que aparentemente son sin importancia, pero están mal. Todo está registrado. Y un día el Señor te dirá, o buen bien, siervo fiel, o siervo malo y negligente. Todo va a depender de cómo nosotros vivimos en esta tierra con la conciencia de que Dios nos está mirando siempre. Llegamos al fin de este estudio. Aquí veremos dos pensamientos del capítulo 4. El primero es que el pecado tendrá fin. No quedará ni raíz ni rama, dice Malaquías. ¿Cuándo sucederá esto? Los versos 1 y 2 responden así. Ciertamente viene el día ardiente como un horno y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El día del Señor será salvación para unos y destrucción para otros. ¿De qué dependerá nuestro destino? ¿De cuán cerca o cuán lejos estuvimos del Dios de la salvación en esta tierra? El otro pensamiento interesante del capítulo 4 es que antes de ese día del Señor, que es la segunda venida, Dios levantará un pueblo con el espíritu de Elías. ¿Para qué? Para preparar al mundo para el día de la venida de Cristo. Y parte de esa preparación será rescatar la validez de los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el Sinaí. Pero para que todo eso sea realidad, El mensaje central del libro de Malaquías es: vuelve a mí. Esta es la más tierna invitación que el Señor te hace. Ven a mí, pasa tiempo conmigo, ora, estudia la Biblia, busca una persona que todavía no conoce a Cristo. Devuélvete a mí. Oh querido, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. A mí, cuando yo leo, estudio y analizo los pensamientos de los profetas, yo no me lleno de miedo. Pero se habla de condenación, se habla de destrucción. Sí, pero yo no me lleno de miedo. ¿Por qué? Porque mi esperanza está en Jesucristo. Él te ama. A veces nosotros tenemos la idea de que Dios es un Dios malo, que está dispuesto a condenarnos, a juzgarnos. No, querido. Es un Dios que está dispuesto a salvarte, que quiere salvarte, pero no puede salvarte contra tu voluntad. Tú tienes que querer. Tú tienes que decir sí. Y hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Dios te bendiga. Todos los derechos reservados. Pan de Vida Productions 2013.